Hablando sobre, ¿no?, la logística de la precopa, güey. No, ajá, es que por eso tenemos que llegar privados antes, güey. Tenemos que tener todo listo. Sobre eso hay que empezar a hablar de Charlie Brown. Me parece que tienen razón. Pero como ya estamos en vivo, ya no podemos hacer nada. Muy bien. ¿Ves? Ese es el problema, que Balam no termina de decirnos cuándo vamos a empezar a grabar. No, güey. Oye, ¿y a quién conoces o por qué hiciste la pregunta al aire, Balam? No, porque hoy Vic nos trajo un tema que nos va a encantar a todos los hombres. ¿Pero quién es? Ay, no sé, güey. Y nos está enseñando está chida, pues, una pero fotografía del Instagram, de esas que salen así de la nada. Muy bonita. ¿Te cuentas sí, que no sigue? Que salen aleatorias, pues. Yo me metí en un problema por andar siguiendo cuentas de Instagram, porque haz cuenta que primero, digo, todos conocen la cuenta del artista, ¿no? Sí. Con H. Jimena Sánchez. Sí, que sube fotos de modelos, pero pues son... Jimena. Son este... O sea, son fotos bien, no. O sea, de modelos bien, pues no son como... Como ella, ¿no? Yo tipo, no sé de quién está hablando. Pues no sé. Pero bueno, el punto es que... Jimena Sánchez después me empezaron a salir sugerencias de más páginas de fotógrafos que fotografían puras modelos. Y después tuve un problema de que me estaban... Ya me agregaban a mí esas páginas. Ah, güey. Y luego que te comentan en tus fotos, güey. Que te dan like. Ah, güey. Y de que te ponen una pendejada. Síguenos en tal página. Sí, nomás. Y empecé a seguir tantas páginas. Sí, me pasó, o sea, pues ya ves, ¿no? Te salen sugerencias y le das follow. Y el pedo es que después ya tenía una... Pareces un pervertido, güey. Tenía un problema porque ya era demasiado. Y las tuve que empezar a borrar. Y ahora mi Instagram se basa en fotos de comida... Perritos. Gatitos. Instagram, y viejas. Instagram te gusta, sabe qué te gusta. Sí. Te gusta ver gatitos. Le gustan las gatitas. En inglés, las pussy. Le gusta mucho. Le gusta ver gatitos en Instagram, ¿no? Sí, y veo muchos gatitos. A mí me pasó eso en Twitter. Y de empezaron comida, a seguir varias cuentas de prostitutas. De modelos. Y me di cuenta que... Que está chido. Que tú la seguís. No está chido, güey. Abres. Creyó que era popular, güey. Abres tu Instagram follow para back. Enseñarle una foto a alguien. Y las primeras 10 publicaciones son algo relacionado con porno, güey. Y después... O sea, quedas como un pinche pervertido. No le puedo enseñar a mi mamá. Ajá, lo malo cuando se le enseñas a tu mamá o a tu hermana. O Raúl, ¿tú se la has enseñado a tu papá? ¿O a tu mamá? Las fotos de Instagram, sí. Qué vergüenza, Rama. Raúl, las fotos de Instagram, pues... O sea, yo... Es un problema, güey. No, ¿sabes cuál es el problema? Cuando les enseñas una foto de tu carrete, güey. Y se ponen a verlas. A swipear, a ver de la derecha a izquierda, güey. De que, oye, nomás te pasaste para que veas esa foto, no para que veas todas mis putas 3,000 fotos que ey, tengo. ¡Ey! Tranquilo, viejo. Oh, sí, qué rico. Sé, no swipees. Oye, no. No soy Vic, güey. Vic es el que se queja. El problema, cuando les prestas el celular para que vean algo en el explorador y sale en el historial de búsquedas pornografía o algo así. Para eso, nunca me Chrome ha pasado. Inventó algo tan hermoso que se llama... ¿cómo se llama? ¿Navegador incógnito? No, sí, incógnito. Eso es una cosa, safe una mode. Chulada. Es para cuando quieres hacer una fiesta, güey, y no quieres que se enteren de lo que estás buscando, te metes al incógnito. No, sí. O sea, ya... Es que es lo que sugiere está, Google, güey. Pero antes, güey, no estaba en los celulares. Y digo, pues si estamos hablando de hace 3 o 4 años, pero igual era sí. feo, güey. Sí, es... claro. Le pasabas el celular y... ¡Ay, güey! ¿Y esto qué? El chiste es estar borrando el historial desde la raíz, desde el inicio de los tiempos, güey. Sí. Chingue su madre. Pues bueno, amigos... Bueno, me han contado. Qué bueno que nos que compartamos aquí nuestras maneras para ver porno, seguramente. Gracias. Pues Vic. Antes que nada, hay que presentarnos, amigos. Buenas noches, ¿cómo están? Bala, Rama, Tonatiuh. Bueno, ¿cómo se encuentran hoy? Me da mucho gusto que estemos otra vez los cuatro, porque el programa pasado se sentía la ausencia de Rama. Es que perdemos hacía falta. Dinámica. Perdemos sí, dinámica. Hacía falta esos chinitos aquí tan coquetos. Ay, muchas gracias. Sí, pues fíjate que andaba... Esa voz de hombre. ¿Cómo te fue en el cine alfa con tu mamá? Hola. Perdón, en tu cita. No fue al cine con mi mamá. Sí fuiste, no te hagas pendejo. Pero no con mi mamá. Fuiste carajo. De voluntario, ¿no? Ey, déjenlo. ¿Fuiste? ¿No? Tuvo una cita. Tuvo una solo cita. O con tu hermana? A ver, esperen. Voy a aclarar ese punto. Originalmente iba a ir con una amiga. Ajá. Era una película que no podía que no podíamos cambiar de fecha porque era una gala del Festival de Cine. Estaban enamorados. Y fuiste con tu hermana. Espérate, Balam. Antes de dejarme en ridículo, déjame terminar, por favor. Muy bien, que se ridicule. Entonces, ella al final no pudo ir. Y como ya teníamos los boletos, invité a mi hermana. Eso es lo que pasó. Mira, sí, era yo verdad. Es lo que pasó. Aquí yo no sabía. Te dejo en ridículo. Te deja en ridículo tu amiga de Jabajo. Para esas amigas de Jabajos, chinguen a su madre. La neta, sí, la verdad que si sí. le dicen a un vato, oye, no importa qué vato sea, ni qué intenciones tengan. No es cierto, si, amiga, no es cierto. Si quedan con él. Pero ella no sabe quién es. Claro no que sé. Sí. Yo no sé quién ella sabe. Ella ya sabe. Dice, yo soy la culera que lo dejé plantado. Si quedan con un vato... tomen en cuenta que el vato se tomó su tiempo. Se peinó para ustedes. Ajá, se lavó los, no, se lavó los huevos. Consiguió el puto boleto que solo no se podía cambiar de fecha. Se rastrilló. Sí, se rasuró los huevos. Se puso ropa nueva. Se rasuró los huevitos. Para que vaya con su hermana, la neta, no está chido. Chinguen a su madre los dejabajos. Las dejabajos. En y cita. Luego ahí tuve un problema. Que ya digan que no y ya. Ya no me querían dejar pasar al teatro, pero eso es para otra ocasión. Sí, luego nos cuentas. Pero muy bien, me fue muy bien. La película está muy entretenida. Creo que va a salir en cine próximamente. Ya cuando salga les platico de ella. Oigan, ¿quién nos contaron ustedes de un güey que hizo una película como de 7 horas de... Creo que era de agua hirviendo o algo así. Nada más para chingar a los... Era un medio de protesta. A los que clasifican las películas. No, ¿qué protesta? ¿Sí? ¿Lo dijimos aquí? No, güey, creo yo que no lo dije. Lo vi en otro lado entonces. Sí, pero está chido. Sí, un cabrón. Según yo era que estaba hirviendo agua. Una película como de 6 horas, una mamada así. Y estaban protestando porque los cobran mucho por clasificar tu película. O sea, de que si es para niños, jóvenes, así. Y entonces, güey. Sí. No, le pusieron. No, güey, pues nomás para chingar a los clasificadores. ¿Y cómo lo habrán clasificado? Triple A, yo creo, ¿no? Pues sabe, güey. Pero no pasaba nada más que eso. Güey, como en How I Met Your Mother, no sé si te acuerdas el capítulo que Lily hace una obra de teatro experimental. No. Que hace una obra de teatro experimental y ya van todos los amigos y Barney Stinson dice, no mames, qué pinche hueva, está bien culera y de que, oye, no sé si con... Con Lily. Y después Barney dice, ok, si yo hago una obra, ¿tú vas a ir a verla? Sí, yo sí voy. Y este ah, está culerísimo. Hace una obra, es un robot. Ajá, sí, un robot sin sentimientos, ¿no? Estuvo bien mamón. Sí, está cabrón. Que duró como 10 horas, güey, una pendejada. Sí, sí, sí. Está cabrónísimo. Pues bueno, Tona, ¿cómo estás hoy, güey? Estoy muy bien, güey, la verdad que sí. ¿Contentito? Muy contento y toda la cosa, ¿no? Suenas. Sí, no, transmites una energía hoy. ¿Hoy no vienes drogado, Tonatiu? No, bueno, a lo mejor vengo drogado de buenos ánimos, claro que sí. Pues estoy bien, Vix, ¿tú cómo estás, güey? Yo, pues muy bien, güey, la neta, cada que es martes o jueves de Precopa me pongo muy contentito. Me pongo como niña a gritar y... Sí, bueno, desde ayer estaba escribiendo, ya quiero que sea mañana para ir a grabar. Es que ya los extrañaba, neta, un fin de semana sin ustedes, amigos. Oye, no salimos. Ay. Es que no salimos por culpa de Balam. ¿Y qué va a ser? ¿Por qué por mi culpa? Porque tenías planes. Oigan, a mí me encanta, cuando hay Precopa, yo salgo como Heidi. ¿Heidi se llamaba? La de que vive en los Alpes. Ajá. Como cuando sale toda feliz con su abuelito. Yo así salgo. Así salgo de la escuela y del trabajo. Abuelito, dime tú. ¿Y quién es la paralítica, güey? ¿Vieron los memes que hacían de esta monita cuando la tiran por la montaña, güey? Estaba feo, está muy mamón. No, güey, yo me cagué de risa cuando. Y luego cuando. En Halloween, güey, no sé de qué disfrazarme. El profesor Javier, güey. O Sevilla, no sé cómo le diga, güey. No mames. Oigan, y hablando de esto de tirar a la gente, ¿quiénes somos y qué hacemos aquí? Pues estamos. Pues en eso estábamos. Estamos en eso, Balam. Ya sigues tú. Pues no, bueno. No, claro que no. Déjame presentar a quien tengo aquí a mi derecha. Gracias. Al señorito Rama. Pero por sí. Si a alguien le interesa saber, este es un programa en el que hablamos de temas de interés público. Para los notas graciosas. Y de un ya dejemos de a los del Conalep en paz. Y decimos un putero de groserías. Decimos muchas majaderías, de porque verdad. Si alguien lo escucha, de verdad, no piensen que es como que mala leche ni. Oye, pero esto no es como un programa para mayores de 18 años. Sí, probablemente. Está clasificado como contenido. El güey que vio la película de 6 horas del agua hirviendo también clasificó este programa. No es cierto, no tenemos para pagar nada. Como E for everyone. Y. Aquí a mi izquierda está Ramadán García. Güey, ya lo presenté yo ahorita, güey. Ramadán, sí, muchísimas gracias, Tonatiuh. ¿Qué haces aquí y a dónde vamos? ¿Y a dónde ven? ¿Y de qué? Yo la verdad. ¿Tú de qué vas? Ahorita no estoy seguro de mi propósito en esta vida, pero creo ¿Por qué no le recuerdas a todos nuestros escuchas tu sueño? De ser azafata. Pero, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué sacar a relucir el tema, güey? Es que es lo más divertido. Porque ese es a donde va tu vida. No, no sé. Ya no sé qué quiero hacer de mi vida. por el momento me dedicaré al 100% a la precopa. Y a ser periodista, güey, como Spotlight. Está muy chido. Queridos precoperos, nah, díganle eso, a Rama qué les gustaría que hiciera de su vida. A ver si lo impulsan. Yo quiero algo. Que sea un investigador así chingón, como los de Spotlight. O en este caso, trabajaría en proceso, o algo equivalente. Güey, proceso es chido. Y sacando así unos pinches estudios y investigaciones. Podría investigar ataques terroristas mientras se hace pasar por azafata y cumple sus dos sueños. Órale. Y aparte, como agente secreto gay, que es otro de sus sueños, sale poca madre, güey. Nah, ¿Por qué querría ser agente secreto gay alguien? Agente Oka sería reina de la primavera o algo así, güey. Como James Bond, pero gay. En lugar de conseguir muchas chicas, consigues muchos vatos, güey. Uy, pues aquí en el grupito hay Piénsalo. Uno. En el grupito hay dos, ¿eh? Oye, pero ¿me pasas bueno, el whisky, Luca? Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por la introducción, por introducírmela. Oye, ¿te introdujeron? ¿Te gustó la introducción? Y te di a mi ¿qué derecha? Izquierda. Tengo a la derecha, perdón. ¿Qué número de control eres? Al micrófono número 3, que se presenta en este estudio número 105, Carlos Balam Cerda. Muy buenas noches, Cerda. Digo, Carlos. Qué chistoso, cabrón, ¿eh? Qué chistosito. Bueno, lo que acaba de pasar es que Balam quería eructar y no le salió. No le salió. Bueno, ¿cómo estás, Bala? Pues cuéntanos ya. Pues bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Balam Cerda Asensio. Ya sabemos, ¿qué es más? Número dicen, de. Mis amigos me dicen Bala. ¿Cuál es tu CUP? ¿Tu RFC? ¿Toda tu información? Número de seguridad social. Actualmente no estoy asegurado. Puto. Socialmente. Pero tengo un seguro privado. Bendito sea Dios. Bueno, mi propósito en la vida es llegar a ser alguien importante como Mark tú. Zuckerberg. ¿Quién es Mark Zuckerberg? Para Mark unos Zuckerberg amigos de, para nuestros del IDC. Amiguitos del IDF. Es el dueño de Facebook. Y pues a mi derecha está el señor Victor Wars. Hola, otra vez, que ya me había presentado, pero estoy muy bien todavía. Gracias. Bueno, y hoy vamos les vamos a platicar paso. De varias cosas. Vamos a empezar por lo más cachondo de la noche. Algo que a todos los hombres van a amar. Sí. Yeah, ay, yeah. No hemos mandado los saluditos de hoy. Oye, saluditos. Saludos a una de nuestras escuchas, Alejandra Pérez. Saludos también a... ¿Quiénes están en Mixler, Balam? No, están en Elsewhere's, pero... Ah, bueno. Nuestros Elsewhere's también, saludos. Oye, anónimos. Pues, me está escribiendo Berta Chupas. Dice, yo hice la ley general. No sé a qué se refiera, pero nos lo está escribiendo ahorita. Yo quisiera saber quién es Berta Chupas. Una compañerita. Es una que orinó. Ah, yo le quiero mandar un abrazo y un beso tronado a Valeria Soto, que también nos escucha y está al pendiente de nosotros. Oye, a todos nuestros escuchas de Chihuahua. De Chihuahua. Todos nos escuchan estamos siendo el sureño y centreño. A Héctor HSZR, quién sabe quién chingado sea. A Juanito Valdés, otra vez. Claro, colaborador. A la de siempre, que es Pamela López Trejo. Pero a que Cristina ya Valderrama. Oigan, a María ¿alguien más le sale usuario de Facebook en vez de Pamela López Trejo? No. Creo ¿la que bloqueaste? Me bloqueé a mí. Qué bueno, por pelado, güey. Neta, eres un vulgar. Qué bueno, güey. Chupas. A Valeria, a Iván Santos y a Maffers. Y a Ana Marión Pérez. Y un saludo especial a Fer. Eso lo tenía que mandar yo, güey. Sí, estamos Fer, en los escuchas. Te la quiere bajar, güey. Fer, Vic te manda un beso tronado. Sí, Fer, un besito. Lo está haciendo al micrófono, lo está emulando el beso que te va a dar. Y también... Así va a ser. Mi amor, y no me juzgues por lo que voy a de lo que voy a hablar hoy. De verdad, tú eres la única. Y un saludo para finalizar a Cristina Arballo. Ah, saludos. Y luego va a empezar Vic, ¿no? Ay, hablando de unas mamazotas. No soy tan pelado. Oye, pues hablando de Cristina Arballo, ¿por qué no empezamos con los temas? Bueno, pues bueno, yo acabo de compartir bien, en la página La Precopa la colección de fotos de las muchachindas que vamos a hablar hoy. Esto es para que se vayan deleitando y los que vayan a escucharlo en el podcast en iTunes, pues métanse en nuestra página de Facebook, La Precopa. Asegúrense de darle like. Nos van a bloquear, güey. No, porque lo compartí desde La Precopa enlace a Dropbox. Ok. Estas fotos me las encontré en un post. Igual, no sé qué tan... es material explícito pornográfico, o sea que si ustedes no les no gusta... No es porno, son de fotos cosa, de... Son fotos de desnudos, pues. No, si ustedes no están de acuerdo con eso, no vean, no le den clic a ese pero link. Pero qué desnudos, Dios mío. De actrices que les han filtrado fotos. Bueno, ¿no se acuerdan que como desde el 2014 empezaron a ver estas cosillas, ¿no? A mí me parece muy poco ético que sí. alguien esté robándose esas fotos. Nosotros no aprobamos esto. Pero no aprobamos robar. Pero que lo compartan, eso me parece pero, ético. Pues es que este vista. Tipo de cosas, si las encuentras, pues las tienes que compartir con tus amigos. Es lo menos que puedes hacer, la neta. Sí, es como la lista de moteles, de tables. Sí. Y una vez que lo compartes con tus amigos, pues ya deja de ser un secreto. Dios mío. Bueno, amigos, los invito a que entren al enlace que compartimos, que acabo de compartir en la página de la Precopa para que vayan siguiéndome. Oye, ¿esa que está ahorita es Vanessa Hudgens? Vanessa Mamazota Hudgens. ¡Chiquito, mamá! Le mando un saludo a Janims06. Saludos, Janims. Pues bueno, vamos a empezar con la lista. Voy a hablarles de 10. Obviamente hay muchísimas más, pero vamos a hablar de estas 10 que me parece que son las más mejorcitas. Y Emily, pues es que esas no fueron filtradas. Sí, o sea, sí, ella se las tomó. Esta no, pero mira, esta sí. Oye, pero entonces, ¿de qué vas a hablar? De las modelos, actrices que les han filtrado fotos. Vale. Va. En primer lugar, tenemos a Cara Delevingne. Esta chava es una modelo. Que todas, de todos yo modos, no la conozco, güey. ¿De dónde sale? ¿Alguna referencia, algo así? Es una modelo. Métense a la página, a lo que acabo de compartir, chingados. Y ni siquiera ustedes lo hacen. Yo estoy viendo un Dropbox que yo tengo, que me pasaron unos amigos. No, no, no. Tienes que ver al que estoy hablando. Bueno, Cara Delevingne. Esta chava, pues, no sorprende mucho porque siendo actriz, pues, ya se espera. Perdón, siendo modelo, ya se sabe que ella acostumbra a salir en fotos, Cara Delevingne. Sí, Cara Delevingne. Cara de Delevingne. ¿En qué película podemos ver a esta chica? ¡Que no, es modelo, carajo! Pendejo. Puto. Es una modelo pendeja, güey. Muy bien, muy bien. No, no sabemos qué tan pendeja sea. Probablemente sí. La otra chava que a la que le filtraron fotos, que esta sí es actriz. Todos la vimos en la película de Bad Boys. Es una negra. Jennifer Lawrence. No. Bad Boys, güey. ¿Qué pedo? Keira Knightley. No, Jennifer negra. Aniston. No, no es negra, güey. Se llama Gabriella Union. Salió en la película de Bad Boys otra vez. Y es una negra súper sexy. Era novia o esposa, no sé si todavía siga, de un jugador de la NBA. Y pues le robaron unas fotillos. Obviamente se emputó muchísimo la vieja. Pero, pues para los que lo vean, está muy bien esta negrita. Sí, otra que a lo mejor no adivinan quién es. Jennifer Aniston. Scarlett Johansson. No. ¿Has escuchado hablar de Kim Kardashian? No. Of course, my whore. ¿Quién es esa vieja? Pero ella se encuera por gusto, ¿no? Sí, pero... ¿Quién es su padrastro, güey, para empezar? Un pinche hombre-mujer, güey. No, aquí apoyamos a los transexuales. Güey, Snooki, güey, qué asco. Perdón. Aquí... ¿Qué pedo? A ver. Mandamos también saludos a Don Cortázar. Don Gortázar. Saludos, Don Gortázar. Ya sé quién es. Saludos, Don Gortázar. Y luego, güey, estábamos hablando con esto, de pues. Ayúdenme. Individua. Me están dejando solo tener esto, culeros. Ven, cada quien está en su pedo. Es que Vic, nadie ve porno y además lo quiere ver. Oye, Vic, es que la neta, sin poder verlo. Bueno, a Kim Kardashian, esta foto se las filtraron hace no tanto. Pero creo, según yo, estas fotos ya no tenía la intención de que. Yo creo que esta vieja las mandó, ¿no, güey? Así de pues, que. Pues podría ser, oye, la neta. Mis fotos también, ahí te van. Sí, es sí, que sí. Al final son publicidad para ella misma, güey. Sí, pues de hecho fueron con las que empezó. Para Kim sí, para otras sí les pegó muy gacho. Fueron con las que empezó esta vieja, ¿eh? Luego. Sí. Según yo, la única como que el se video con fue este. El rapero, ¿cómo se llama? Pues quién sabe. Un rapero, güey, que hizo un video porno con él. Jay-Z. No, no es Jay-Z, es otro, güey. Un nombre raro, güey, que no ubico. No es Snoop Dogg, güey, no, güey. Otra chava, otra actriz, que vimos todos en High School Musical. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Pero esto ya es viejo, ¿eh? Yo vi desde hace ya... güey, cuando estaba de moda, güey. Ella sí está sexy. Pero ya desde hace unos años ya habían salido unas fotos filtradas de esta morra que creo que ella las subió. Y hace no tanto, hace unos, no sé, unos 3 años, yo creo... Ayer. Volvió a sacar otras fotos en las que la verdad se ve muy bien. Y bueno, no sé la verdad si se las habrán robado o la chingada, no sé, güey. Oye, ¿qué fue de ella? Pues yo no le he visto nada. Pues ahí andan cotorreando, güey, en Hollywood. ¿Vieron que van a sacar otra de High School Musical? No, qué triste. Bueno, la que sigue es otra negra. Que yo, para serle sincero, a mí no me parece algo atractiva ni Lupita nada. Lupita Nyong'o. Ah, ya sé quién, Rihanna. Oh. Rihanna, ajá. Rihanna se me hace fea. A mí se me hace de foco. A mí sí. Se me hace muy X, pero se me hace muy sexy. Y no me, es algo... no me, sí, no... está muy buena, Pero no, estás fea, es por la fea, personalidad. Fea, fea. Oigan, no, es por la personalidad, güey. Tenemos un problema técnico que no nos escuchamos bien. Al parecer el ancho de banda está chafeando. Sigue tirando mierda. ¿Será porque estamos viendo Dropbox? No, neta. Pero bueno. Bueno, yo voy a seguir con mi lista. Al vale parecer madres. Se ha recuperado. Esta, los de Rihanna, no se ha confirmado, pero al parecer sí es ella. Porque no, dicen es, que los wey. Tatuajes... Muy pasado de lanza. Sí, sí coinciden, pues, este... Pero no, no... Porque todas las demás se han dicho así como que, ah, pinches culeros, me las filtraron. Pero de Rihanna no, no se ha dicho nada todavía. Pero Rihanna hasta en los videos con Drake enseña las tetas. Pero no, güey, no las enseña explícitamente. Oigan, ¿ustedes saben que Drake es canadiense, güey? Más explícita no. que el como se le ve. El comentario importante de Tona. Muy bien. Es importante. Ahora sigue una que para mi gusto es la, sí, es la de la mejorcita de aquí. No sé, es la que más me... A mí más me gusta. ¿Qué? No me digas que es Kylie y Cucu. No, Selena Gómez. Miley Cyrus. Oh, no, Selena Gómez. Wey. Selena Gómez está... A ver. Todavía tiene carita de bebé, güey. Pero sí, a ver, pues no sé, a mí me gusta. Pero a ver, espérate, güey. Si Katy Perry sacara fotos encuerada, güey, se paralizaría el mundo por un mes, güey. Porque nadie saldría de su casa para estar. Imagínate este pinche... ¿Cómo se llama el inglés, güey? Bert Russell, el que andaba con ella, güey. No sé. ¿Vanessa? No, sí, lo ubicas, güey. Sí. El inglés es Brad, este, ¿no? Brad Russell. Brad, un comediante inglés, güey. Es hijo de su pinche madre, güey. Tiene un pedo. Es adicto al sexo, güey. Güey, es que si yo tuviera sexo con esa morra, güey, también sería adicto al sexo, güey. Sí, sí, está medio cabrón, Tona. Güey. Pero bueno, qué suerte de ese cabrón, güey. Pues qué suerte o qué pitote. Qué pituerte. Bueno, Selena Gómez tampoco se ha confirmado que sean de ella las fotos. Selena Gómez. Pues, pero lo que hace creer que sí podrían ser reales es que tienen los lunares. O sea, tienen ciertos lunares en los que pues son inconfundibles. Que igual se los maquillaron, no sé, pero. A mí me gusta la idea de pensar que es ella. También sus al parecer sus tetas también son inconfundibles, ¿no? Pues y no sus sé. Labios, de hecho, fíjate en la foto, se le ven los labios muy significativos. Sí, sí. Oiga, ¿no vieron una película en la que sale con esta... Con Shastin? No, que sale con James Franco y creo que con Hannah Montana. Spring Breakers. ¡Qué pésima película! ¿La vieron? Wey, o sea, no, está yo, chida yo la porque... quiero ver por las chavas. Yo también la quiero ajá. ver. Pero se me hace... Por Zac. Pues no la terminé de ver. No sale Zac Efron, güey. No te pases a ver. Mierda. La verdad es que la película es... No. Pésima. Oye, es corto. Yo no la aguanté, ahí sale Vanessa Hudgens, ¿no? Wey, se me hace que viendo, sí, güey. También. Sí. Ah, yo pensé que lo decías sí, por eso, güey. Creo que también. Y sale otra vieja que... Salen las chicas Disney, güey. La cuarta actriz sale y enseña las chichis. Está buena. Bueno. La cuarta actriz. La película es una basura. Así se los voy a poner. En la escena final... Se meten con Uzis o pistolas, no me acuerdo, y junto con James Franco a la casa de unos mafiosos en Miami. Alert para todos. A dispararle a los negros mafiosos, güey, así. De eso se trata la última vez. O sea, después de estar bien contentas de por fin salir de su pueblo, güey, van a matar a sí, güey, no, narcos, es una... Se trata de que conocen a este güey que es un dealer, güey, pues se meten en un pedote. Pero a lo largo de la película las vas a ver en shortcitos, enseñando chichis a unas... Pues yo creo que es en calzones. La película, ¿no? Pues sí, vendió. Porque la historia... Pff, puta madre, ¿qué clasificación le dieron a esta película? Claro, yo creo que un que B15 le han de verdad. Yo creo que un B15. Doble A, ¿no? No. Doble boo. Ahora sí está Jennifer Lawrence, que yo creo que cuando filtraron estas fotos todo el mundo corrió. Yo escuché a varios amigos que sí, se fueron, pero buscándolas, no mames. Y yo creo que es de las chavas como que, no sé, Jennifer Lawrence nunca, a mí, para mi gusto, nunca la han vendido en Hollywood como una... ¿Sabes qué? Como putilla, ¿no? Ajá, porque es que a es muchas, como una niña buena. Ajá, pero hay ahí muchas te va. A las que sí las venden como putas, güey. Y ya te los esperas. Por ejemplo, ahorita sigue otra que... Pues ya... Digo, ya te la esperabas. O sea, no es gran cosa, ¿no? Pero a mí se me hace que Jennifer Lawrence no... O sea, se me hizo mala leche que las filtraron. Pero neta está chida. Pero... Está chida. Además, ella metió una demanda tras este acto de... De Jennifer Lawrence, ¿verdad? Están diciendo perdón. Pero a la vez, pues eso les da... Las posiciona, ¿no? Sí, porque mira, igual son para tu novio y dices, no, es privado, tengo mi vida privada. Pero bueno, si te dedicas a la farándula, pues eso te posiciona como una chica sexy. Y les hackearon sus iPhones, ¿no? Sí, fueron todos fueron iPhones. ¿No? Pero sí. Al parecer fueron sus cuentas de... iCloud. Pues sus contraseñas, güey. A lo mejor con que porque un método que se llama fuerza bruta. De baja, ajá, exactamente. De baja sus seguridad. Contraseñas son 1, 2, 3, 6, 5, 4. O sea, la neta es un... Solo alguien pendejo utiliza una... Sí, de hecho yo creo que es con... De hecho, y de hecho es la contraseña más usada porque todos somos muy pendejos. Por ejemplo, en Twitter... No, yo no. Sobre todo. En Twitter hace mucho tiempo, en un clásico, en un partido Real Madrid-Barcelona, un hacker mexicano se metió a cuentas de muchísimos futbolistas y tuiteó comentarios específicos de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo: soy bien gay y me fui a pintar las uñas y pendejadas así a todos los futbolistas. Y el vato pone: en realidad fue algo tan sencillo porque solo lo hice por fuerza bruta, o sea, por medio de un programa intenta meterle su cuenta de Twitter porque tiene muchísimas palabras. Entonces, las que pegan, sobres. Ahí va. Pero no se bloquean las cuentas cuando le... Ajá, según yo, al tercer intento se bloquean. Debe ser un software muy raro. Sí. Oigan, ¿no vieron, lo hackeó? ¿No vieron lo que subió el gobierno de... creo que fue el gobierno de Guadalajara quien subió cuenta de Twitter? Sí, güey. Vale verga la Alfaro, creo que lo... ¿Fue Alfaro o fue el, no, fue el gobierno? ¿Fue el gobierno de Guadalajara? El municipio según de Guadalajara. Fue el del municipio, ajá. ¿Y qué...? ¿A qué se refería con vale verga la vida? No, pues así nomás. Nomás lo subió así a la brava. Y luego vale verga la vida. En vez de con V, con B de burro. Como lo escribimos. Con B grande. Así como que igual y el community manager estaba pues de malas meme, y lo puso. Y yo conozco al community manager, güey. Pero debe haber varios. Pero luego llevábamos clase. Se puede lavar las manos. Oye, Rama. Llevábamos clase con él. Rama, después pusieron un tweet diciendo: perdón por el tweet anterior. Así que fue un accidente. No hemos dormido lo suficiente. Una pendejada así que medio chistosilla puso. ¿Saben qué podría ser? A veces uno tiene varias cuentas en un iPhone o en una compu. Entonces no te fijas en cuál, güey. Definitivamente fue algo así. Mira, la neta, si eres pero community manager... puede costarte tu chamba. Si eres community manager, güey, lo mínimo que espera tu empleador es que te fijes en qué cuenta estás posteando. Sí, puede costarte tu chamba. Pendejo. Con todo respeto. Bueno, ¿cuál es la...? ¿En cuál número vamos, Speak? Pues ya nomás me faltan tres muchachonas. Perdón. Cuatro muchachonas. La que sigue... Puta, yo... No le digas no así. No le digas así. Pensamos igual, güey. Qué bárbara, la verdad. Yo les recomiendo que la vean. Se llama Kate Upton. ¿Alguien es, o sea, sabe quién es esa? Es la de Uptown, es la chica que dice: también fíjese en mi trasero. Es me lo que suena, dice ella, no sé. Es lo que he leído en sus entrevistas. Pues es esta de aquí, miren. Es una chica. De hecho, está inspirada en la portada del Grand Theft Auto. Tiene cinco. Está muy grande, está inspirada ¿no? en ella. Tiene un cuerpo grande. Normal, fíjate. No, es, no, una es que se ve gordilla está porque está, tiene es que está boobies bien, muy grandes. Está bien grandota. Pero sale en la película de... Ve, ahí ya no se ve tan gorda. Pero la neta... Ahí se ve muy bien. Ustedes se convulsionan. No, cualquiera nos convulsionamos con una chava así. Yo no. Probablemente ay, sí. Pinche puto. Eso dice. Luego ni puede. Me cuentan, pues. Esto es muy malo, Rama. Dijeron. Me contaron. Luego seguimos con la que inició con esto. La pionera de los leaks. Jennifer Aniston. No, ya hablamos de Jennifer Lawrence. A Jennifer Aniston. Aniston, güey. No, ya dijiste wey. Jennifer Lawrence. Scarlett ¿verdad? Johansson, güey. Fue la que tomó las fotos. A verlas, güey. No mames, neta, las de Scarlett Johansson. La neta, yo me declaro fan de Scarlett. La amo. Te amo, Scarlett. Yo sé que tú escuchas la precopa y te amo. Esta fue como la foto más emblemática, ¿no? En la que está. Sale tomando una foto en el espejo, se le ven las nalgas. Wow. Y luego, o sea, hay otras en las que se le dan unas shishis y pues... Está hermosísima. Está bien shishona la muchacha. Sí, no, está bárbara la Scarlett Johansson. Y es muy linda, una cara muy linda y además es la viuda negra en los Y además Avengers, es muy, muy talentosa, güey. Ella canta. Y además la amo, güey. Y oye, cásate conmigo, Scarlett. Oh, espera. Sí, está casada, güey. Mañana nos casamos todos. Pero se podría divorciar porque tú ya eres un hombre exitoso que tiene un programa de radio. Le voy a mandar un mensaje. Le voy a mandar un tweet ahorita, güey. A ver. Un tweet. Un tweet, muy bien. Vale. Y pues ya para terminar esta lista, les había mentido, si faltaban tres. La última es Penny. ¡Ay, a huevo, güey! ¡A huevo! La de The Big Bang Theory. ¿Qué? Chiquita. ¿Sí lo ubican? Mamá. Sí, yo amo. A mí la verdad no me gusta tanto. Después que Scarlett se apeó un Penny poco para mi gusto, es pero muy linda. Güey, a mí se hace que Penny está bárbara. Oye, ¿y esa vieja anda con el Leonard, no sé cómo se llama el actor, güey. ¿Sí? Sí, güey, y luego como que andan en una relación de que... Según yo no, güey. Sí, andaba con ese vato, cortaron. En la serie, otra vez. Wey, en la serie. No, güey, no seas pendejo, güey. Sí, que, en la serie. En la serie ya sé que son novios, güey, pero fuera de la puta serie. No, pero cortaron, güey. En el mundo real, o sea, yo sé que ustedes no conocen, no pueden comprender eso, pero en el mundo real, güey... Ese tono sí se prende. Sí anda, güey, con ese sexy vato. Sí, es anda cotorreando. Pues Penny no sacó muchas fotos así como que encuerada tal cual, pero sale una en la que se le ve. Oye, y aparte esa chava hecho, en varias pasas, en como que les toman las fotos, ¿cómo se llama? No sé, con chingados se llame. Camel Toe. Ya había. O sea, si iba así como que sin brasier y cosillas así. Ah, los paparazzis. Oye, paparazzis. Big. Yo tengo una historia chistosa sobre eso. De hecho, ella puso una. Antes de que subieran los leaks, el vato que los hizo. Videos, ¿verdad? Lo subió, digamos que subió a la mitad. de ¿sí? los que tenía. Y luego Kylie cucó a esta vieja en protesta, ¿cómo se dice, güey? Ah, sí, no subió, sé, wey, pero no lleva otros acento, desnudos wey. De ella. Ella puso una foto en protesta con eso, güey. ¿Sí? Y en la siguiente tanda salieron fotos de ella, güey. Así como, pues, verga. Lástima, güey. Si aquí las tenía guardadas. Ajá, exacto. Ese es mi comentario chistoso. Es todo. Es este todo, fue Joaquín. Más, este fue más chistoso que los de siempre. Es wey. Todo, muchas Joaquín. Gracias. Muy bien, Joaquín. Pues hasta aquí mi reporte. Espero que estén muy bien. Información que cura. Y el que sigue. Muchísimas gracias, Vic, por la lista de las 10 muchachas con sus fotos encueradas. Sí, Balán, lamentamos. Con esa cara de que te la estás jalando. ¿Quién va? Oigan, alguien hable de, como, no sé, como cuando hablamos de cosas de niñas, de sus notas de telenovelas y esas cosas. Yo no traigo temas de eso. A ver, dinos tu tema, Ramay, nosotros lo juzgamos. No, mi tema es los 10 comentarios que hacen los estudiantes extranjeros que llegan a México. Totalmente de Cosmo. Ey. Sí, no, Ramay. Esas de Eres y de... Y... Seventeen. ¿Qué dirán los chicos franceses cuando entres a la universidad? ¿Te encontrarán linda? Depílate bueno. la ceja de esta manera, amiga. Hablando de franceses... En Francia nadie se baña. Hablando ¿por qué hacerlo? Hablando de franceses... Los franceses que llegan a México al intercambio, no de vacaciones. Como Guillaume, ¿cómo? Sí, Guillaume. Guillaume. Saludos, Guillaume. Pierre. Que, por cierto, Guillaume ya tiene su propio podcast. Puto. Ah, la competencia... No, entonces sí, no dije nada, no dije ningún nombre... No, sí, nos hizo competencia Guillón, pero está bien, para todos sale el sol. ¿Guillón ya tiene un podcast? Sí, pero ay, habla de... Te voy a escuchar, hermano, un saludo. Pero está en francés, supongo, ¿no? No, está en español y hablan de fútbol americano, de series y de cosillas así. Ah, o sea, de la precopa, güey, pero con deportes. Ah, muy bien. Pues sí, pues sí. Su podcast se transmite los lunes, por si a alguien le interesa. Oigan, ahorita que estamos haciendo déjame comerciales decir, lunes y miércoles, ¿no? Dejen aprovechar para saludar a nuestros patrocinadores Minoxidil Guadalajara. Saludos. Ay, qué rico Minoxidil. Si necesitan barba o se les está cayendo el cabello, pues Minoxidil dale. Guadalajara si es la solución. Dale. Muy bien, muy bien. Y siguiendo con los patrocinios, saludos a Kyle, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la ciudad de Guadalajara. Gracias, Tona, por los efectos especiales. Eso no fui yo, fue gracias a Kyle. Gracias, Kyle. Porque se cayó. Ay, qué bárbaro, nos contó. Kyle. Y bueno, entonces, a que no adivinan por qué cruzó la calle el perro. Para cogerse a la perra. Por curioso, güey. Bueno, los franceses, cuando llegan a México, dicen, los mexicanos son muy... Bueno, en francés. Los mexicanos son muy aseados, usan mucho gel, se bañan todos los días. Luego, si necesitas comprar gomas para limpiabrisas, el mejor lugar para conseguirlas es el lado de la calle. ¿Qué? Es en la calle. En la calle, tal cual, es donde compras... ¿Gomas? Las gomas para los limpiabrisas. O X cosa, güey, compras en la calle, pues. ¿Y por qué...? En un crucero. ¿Por qué hablarían de eso? Porque en Francia no hay el viene-viene, digo, no hay Wey, claro vendedores que sí. ambulantes, hay negros wey. Que roban cosas. O sea, pero no se ponen los semáforos, güey, eso es lo que va. Exactamente. Bueno, que nos platique. Y aparte, ahí va Balam, que ya conoce Francia, ha ido unas 10 veces a Francia. Ah, para, sí. Como cuando habló de Londres. De Londres, muy bien, Balam. Bueno, tú has ido a Francia, ¿no, Rama? Sí, yo sí he ido a Francia. ¿Y qué hacen los pobres que viven en París? No pues, hay pobres en París. Tratan de trabajar, güey. No, pero sí hay mucha gente desempleada en sí, París. Sí, de hecho, hay mucha gente. Balam, güey. Pero no se ponen a robar. Pero no o es sea, como aquí en Guanajuato. No, sí roban. Sí París roban, se conoce porque roban. Pero no es como, fuiste, güey, y en tu carro, güey, te lo robaron. O te robaron. O te cristalearon, güey. Ajá, güey. Bueno, no aquí sí, tampoco güey. Es como que le roben el carro a los extranjeros. No, pero si a los locales. No sabes cuáles son los extranjeros. Los locales sí, un poco. Bueno, dejemos de lado este aburrido debate. Sí, ¿qué más? Oye, por cierto, hablando de Francia... Ay, perdón, se me fue. Continúa. ¿No? Bueno, también dicen que hay 31 topes entre mi casa... Bueno, entre su casa y su sí. trabajo. Ah, sí, ya sé. Sí. Oye, ¿no dice algo sobre que hay un circo en cada calle, güey? Porque no. está el lanzador de fuego, el malabarista, güey. A veces hay vatos que están, ¿cómo se dice? Tocando... La batucada. La batucada, güey. Esos güeyes están cabrones. Eso es algo que no, no tampoco lo hay en Francia. No lo menciona, pero yo creo que va ligado mucho a lo de para comprar los limpiabrisas. Bueno, si alguien habla de tu casa, en realidad está hablando de su propia casa. What? O sea, mi casa es tu casa. Es una expresión muy mexicana. que Welcome to casi ningún extranjero entiende. Mea casa es tu casa. Wow. Ey, ándale. Sí sabes inglés, Balam. De hecho, se usa mucho. Los gringos sí conocen esa frase en, al 100. En lugares fronterizos así la usan. Como en Better Call Saul y en Me casa Breaking Bad, así dicen. Muy bien. ¿Qué más, Rema? Bueno, algo que también es muy característico de los mexicanos. Si llegas a tiempo, es temprano. Sí. Para los europeos que les gusta mucho la puntualidad, llegar a tiempo, cuando estás en México, es llegar temprano. ¿Estás de acuerdo? Yeah. Bueno, pues sí, ustedes que diario llegan tarde. Todos estamos de acuerdo. Luego también puedes comer, puedes comprar prácticamente cualquier cosa en las banquetas. También que va ligado que va con a las banquetas. En las banquetas. Ah, ¿de que los que venden dulces? Pues cualquier clase de dulces. Yo nunca he entendido eso. O sea, fíjense que hace bueno, yo me acuerdo que estaba en la prepa y salió la ley de que ya no podías vender, ya no pueden vender cigarros sueltos. Güey, yo sigo viendo en todas las putas tienditas de la esquina en que México venden no hay cigarros. Ley. En toda, abajo de todas las escaleras de, para, no sé, puentes peatonales venden cigarros. En todos lados venden cigarros sueltos. ¿Para qué sacar una pinche ley si no la van a cumplir? No mames. A México, porque Vic. También es típico del mexicano. Ah, muy bien. Ese es tu siguiente punto, ¿verdad? Sí. Órale. El significado de ahora mismo quiere decir cualquier momento en el futuro. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita es... Pues, ahorita es ahora mismo. Llego en 5 minutos, no existe. No. Bueno, la pizza tiene muy poca salsa, si es que tiene. Esto lo dicen los italianos. Ay, que chinguen a su madre los italianos. Güey, yo no chinguen sabía eso, güey. A su madre, ya a quisieran. Me parece que yo nunca he comido pizza italiana, así que no puedo decir, güey. El jitomate es mexicano, ¿no? Híjole, eso no sé, Balam. Pues, o sea, antes... Pero el nombre jitomate definitivamente es muy mexicano, no, güey. Sí, es mexicano. Y neta, los italianos no tenían jitomate antes de... ¿Y cómo le dicen los jitomates? Hace 500 a los, años, los güey. Italianos a jitomate. Tomate, ¿no? No, no es tomate, es... Ah, pomodoro. Pomodoro. El pomodoro. Y el pomodoro. A ver, vamos a ver. Sigue tú buscando. Sí, sí se dice pomodoro, güey. Bueno. Ok, Google. ¿Cómo se dice jitomate en italiano? ¿Quieres que lo busque en Wikipedia? No me lo encontró, hijo. No, sí, es dile pomodoro. Tomate, es pomodoro. Pregúntale tomate. No, ya que chingue su madre Google now. Estoy de acuerdo contigo, güey. Oye, bueno. Los cacahuates japoneses. Oye, Siri. Dinos, Balam, dilo. ¿Cómo se dice jitomate en italiano? Ok, esto es lo que encontré en internet sobre cómo se dice jitomate en igualito. Italiano. Continuando. Chinga tu madre, Siri. A ver, ya sé cómo. Bueno, sigue tu rama. Sí, continuando con el tema. Los cacahuates japoneses no son realmente de Japón. ¿O sí? ¿De dónde son los cacahuates japoneses? Mexicanos. Yo creo mexicanos. Que son como de Toluca, güey. Una pendejada así. Como el mole, la china poblana, güey. En realidad no es ninguna pinche china. Y ni es poblana. Entonces, a la verga, güey. ¿Qué es la china poblana? Ya sí. Mole no sé, poblano. Güey, pero yo nomás he escuchado que la china no, es el mole poblano. No es ni china, güey, ni poblana, no, sí. No, la china poblana es la china esa que sale caracterizada en el 16 ay, de septiembre. Ay, mamacita. Ah. ¿El mazapán de dónde es? De Michoacán, creo, güey. De la porque rosa. Se llama mazapán. No, de hecho, el mazapán no sé dónde porque sea. Porque es masa güey. De pan. Ah, según yo, el mazapán es chino, una mamada así. No, es de la rosa, güey. Continúa mejor, güey. No digas chistes. Ay, güey. ¿Cómo es mis pendejadas aquí? Algo que, bueno, los países que ya he visitado, sí es una constante nomás aquí en México. El pavimento es muy disparejo. Pues vas no. Carro y vas a... Las calles están hechas mierda. Y yo me quiero quejar. También, ¿no, quiero wey? Quejarme de ¿eh? Esto. En Sudamérica también, ¿no? Yo sí. Creo, güey. En Chile no. Somos latinoamericanos, güey. La verdad. Oigan. Esas son cosas que nos identifican, güey. Yo creo que esto es algo digno de quejarse. Y eso es algo que a mí de verdad me emperra muchísimo. Porque de verdad, las principales arterias de esta ciudad. A mí la Camacho, están hechas wey. Mierda. Por neta. No. Pinche gobierno ratero. Está... No, a ver, López Mateos. Han agarrado a López Mateos últimamente. Bueno, está cerrado. Todos los días. Muy bien. Puta mierda. Yo también. No mames, pinches calles están, pero de verdad hechas mierda. Les ponen, ¿cómo se llama esta pendejada? Chapopote. Ajá. En vez de que les pongan asfalto de verdad bueno, hidráulico, pero mamón que dure toda la vida, no. Prefieren estar encarpetando cada año para que su compadre se gane la pinche licitación. Y mientras nos tienen a todos los demás chingando nuestra suspensión, cayendo en sus putos baches en López Mateos. ¿Cómo te voy a creer? Si fuera allá en tu colonia pobre, donde no tienen coches y como digo, no hay tanto pedo, pues ok. ¿Héctor Robles? Sí, hijo de puta neta. ¿O fue Peiro? ¿Así dijo, güey? Creo que es el Héctor mismo. Héctor Robles Peiro. Pero, oigan, a ver, es que explíquenme, sí, ¿cuántos miles de coches pasan diario Y estamos solo en López Mateos. Lázaro Cárdenas, todos los demás están igual, pero... No, Lázaro Cárdenas, de hecho, sí está de concreto, güey. Pero hay unas partes que no, güey. Sí, no todo. No todo. Oigan, pues Vallarta. Yo digo que entre los cuatro les digamos a los gobernantes un mensaje muy claro. No, porque sí. va a sonar bien feo. Bueno, quítense los audífonos. Bueno, que chinguen. No, uno, dos, tres. Chinguen a su madre putos. Los que no ponen buenas culeros, para eso pago mis impuestos. Y los de los manglares también. Los que destruyen manglares también, que chinguen a su madre. Sí. Y los maestros también. Y ahí vienen los maestros. Ahí vienen las lluvias, ya no falta mucho. En 6 meses la ciudad va a estar hecha mierda. Vamos a ver la temporada de lluvias. Con la lluviecita de la semana pasada, güey, cómo quedó. Nevó. López Mateos, güey, quedó hecho está mierda. Está horrible, güey. En donde yo trabajo es una especie de corredor industrial, podríamos decirlo, porque hay muchísimas empresas que pagan millones de pesos al mes. Millones de pesos al mes. Y de verdad está hecho mierda. Está horrible. Y cuando llueve se pone peor. Hay un tramo que está hundido. Neta, no sé por qué se permite esto. Bueno, de hecho, afuera de la placita por camino al Iteso... Había un bache como de... Sí. 20 centímetros no, de hondo. No, pero encabronadísimo. O sea, uno porque ya sabe, no chinga su coche, pero los que... Ah, claro, ahí puede quedar tu llanta. Sí, y tu rin. De hecho, no, pues yo muchas veces los veía. Vas por ahí en la noche y no conoces, güey. Vas a una velocidad considerable. Chingas tu coche, güey. No, más allá de que chingues el coche, te puedes realmente hacer daño, güey. Sí, era un hoyote, güey. La neta, qué poca madre, porque para eso se supone que pagamos impuestos, entre otras cosas, y no se vale. Es que lo que pasa es que esos impuestos se gastan mucho en salarios. Salarios. Aquí en México, la verdad, todo se va en salarios porque los gobernantes ganan súper muy bien. Sí, güey. ¿Cómo muy bien, te voy así, a creer así? Que un hijo de la ¿cuánto chingada... ¿Cuánto ganan aproximadamente? Súper muy bien. O sea, súper muy bien, güey. Que son como diputados. Pero es el aproximado, y, ¿no? Y aparte lo que yo veo es que hay muchísimos cargos innecesarios. Sí, pues sí. O sea, de que secretario adjunto, secretario maestro, secretario adjunto del maestro. Es para lo que dicen mucho. Como por ejemplo, ¿cómo dicen aviadores? ¿Sí son esos? Pero los aviadores son los que no van. Ah, ok. No, estos como vatos. Pero Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, deja para irse a jugar con el América a su representante. A su representante. Pero ¿por qué debería haber un representante? Si la gente debe hacer su chamba, ¿no? No, mira. Yo quiero un representante. Un representante porque el presidente, su representante en sí, no como puede futbolista estar 24 horas ahí, como futbolista, güey. Su representante como y futbolista. Y menos si tienes que ir a jugar fútbol. Sí. El que lo representa, el que sea los contratos con el América, con el Veracruz, bueno, ese vato lo dejó como ahí, la neta, alcalde. Hay que preocuparnos por nuestra política local. La neta fue culpa de la gente que lo votó, ¿no? ¿En qué cabeza cabe votar por un futbolista? Amigos precoperos de Chihuahua, díganos quién es el político que les revienta las pelotas. Moreira es de Coahuila. El gobernador, güey. El gobernador de Chihuahua, no me acuerdo. Duarte. Su nombre, no, Duarte es de Veracruz. Y te va a venir a matar, güey. Ah, ya valió verga, güey. No, ese de Chihuahua sí está muy cabrón. De hecho, hubo un show, no sé si se acuerdan, el de Monster Truck, que fue de camiones monstruos. Que mataron a un niño. Un niño se murió, exactamente. Ah, sí, estuvo muy culero. De hecho, y lo solaparon, si no me recuerdo. Ya ves, Vic, tu competencia, el que dice, me tienen hasta aquí. ¿El Leonardo o Cebolla? Leonardo Schwaber. No es mi competencia, el otro día... Sí, se queja, güey, de cosas, güey. Ah. El otro día dijo... Duarte, te hablo a ti. Háganme un close-up. No te tengo miedo. Yo no voy a amanecer muerto. Y amaneció muerto al día siguiente. Eso ya lo sabemos de Leonardito. Y hablando de cosas locales... ¿Vieron que el Día de la Mujer este chico... Leonardo Schwaber... Dijo... Me caga que las mujeres se vendan nada más porque están bien buenotas. Y justo la edecán se acaba de ir. Como las edecanes. Y están buenísimas, güey. Como la de la que da el clima. Y está ahorita demandado. Ay, la de Multimedios. Yasmín. Que pide disculpas. La de Monterrey, güey. La de Multimedios. Qué bárbara, güey. Oigan, ¿vieron los memes? ¿Vieron los memes que decía? Yo les dije que iba a nevar, pero me estaban viendo las nalgas. Sí, así lo vi, güey. Bueno, es que si te dicen que va a nevar a esas alturas del partido, güey. Sí, y con esas nalgas. Más allá de que fuera ella, güey, nadie creía que iba a nevar, güey. No nevó. ¿Sí? Agua, nieve. Bueno, aquí en Guadalajara. Pero en otros lados sí nevó, sí, güey. Sí, pero aquí nomás nos cayó agua, nieve. Que yo no sé cuál es la diferencia. No, de hecho, sí se hablaba de que sí fue nevada, güey. Rama, ¿y ¿sí? ya acabaste tu tema? Pues ya no me dejaron continuar, güey. Pues muy bien. No, bueno, ya, el último. Que este me parece también muy chistoso, muy representativo de los mexicanos. Vayas a donde vayas, a menos de que sea una tienda muy grande como un Walmart o algo así, no van a tener cambio. pagas con uno de 200. Ay, joven, esa no se la acepto porque no tenemos cambio. Pues fíjate, es que si bien es cierto, ya no me ha pasado, creo. O a los lugares que he ido han tenido cambio. No, pues ya vas a puro lugar fresa, güey. Pagas con tarjeta. No. Por eso ya no me pasa, ya pago solo con tarjeta, güey. Bueno, y ahí acaba el tema de los extranjeros. Sí. Yo les quiero hablar de... Y de hecho es una queja, es como parte del programa de Vic. Bueno, de la queja de muy Vic. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan de los becarios ustedes? Miren, el becario podrá estar muy pendejo, va a aprender y todo eso. Vete a la verga, yo era becario, güey. Que estés ahí de... Creo no sé, que lo dijo por ti, Vic. Entre 3 y 6 horas diarias en un lugar, dando tu tiempo, por más huevón e inútil que seas, no merece... Que no te paguen ni 500 pesos ni para la gasolina ni para el camión de llegar a ese lugar de becario. Bueno, yo aquí tengo un comentario. Yo fui becario y pues no, a mí no se me hizo tan mal porque, como tú dices, iba medio tiempo, menos de medio tiempo. Y sí me pagaban para la gasolina. ¿Cuánto te pagaban? No te creas, ni tenía carro entonces, güey. Sí me pagaban para el camión, güey. ¿Cuánto te pagaban? Me pagaban como 3,000 pesos. Bueno, es que no tú tienes suerte. La mayoría de los becarios van por... Por gratis, literal, wey. Ajá, o gratis o hay, por 500 hay unos que pesos. sí. Y neta, hay veces que te piden como becario que tengas tu laptop o tu cámara fotográfica. Pero también para depende... carreras afines como ah, no, pero bueno, comunicación sí. Y honestamente, esas putas computadoras que nos cuestan 20,000 pesos más tu cámara de 5,000 pesos, para que no te paguen nada ni para el camión. Es que sabes que... Oye, qué? Pero sabes, déjame decir algo. Teníamos un primo que cuando era becario incluso le pedían que él pagara. Él tenía que pagar a la empresa para poder ser becario. ¿Pero de qué era la empresa? Wey, okay. Arquitecto. Era Pemex, güey. Ahorita pues sí, el vato a mí se me vive en Miami. En la mayoría de los lugares a los becarios los explotan. Y de hecho, no estoy mintiendo. Eso creo que en México está empezando esa explotación de los becarios. Es que porque es bien chido, güey. Ahí wey. Te va. En Europa, en Francia, hubo una asociación de muchachos que se juntaron porque se dieron cuenta que explotaban a los becarios. Y además te dicen, ah, no quieres. Hay una fila interminable de gente que quiere entrar de becario. Es que cuando estás, bueno, por ejemplo, en mi ramo, sales, aunque todavía no salgas de la escuela, realmente, pues, difícilmente vas a conseguir un trabajo en una empresa bien. Si no tienes como experiencia, pues ya ves que sales de la universidad y te piden 25 años de experiencia laboral cuando tienes 22, güey, pues está de la verga. Entonces, 22 años. Es una buena oportunidad porque, por ejemplo, yo en esa empresa que fui becario, me quedé. Y ya después yo tenía mis becarios a cargo y saludos, Betito, perdón por cargarte la mano. Y la neta está chido, pues sí es una putiza, pero hay mucha gente a la que sí le sirve, güey, no mames, a huevo que sí. Yo creo que sí. Pues sí, bueno. Sí sirve, pero te deberían dar por lo menos para el transporte. Pero es que sí. No, a mí sí me van para el transporte. Les quiero platicar una denuncia ciudadana a una amiga que está de becaria el otro día. ¿Que trabaja en Minoxidil Guadalajara? No. En Minoxidil Guadalajara no tenemos becarios. Pero todavía. No pero a sus empleados no les pagan, de todos modos. Pagan. Ya, cállense. Miren, entonces... La amiga. Esta amiga tiene su laptop y se la mojaron otra compañera becaria... Le mojó su laptop y se le chingó. Típico becario torpe, ¿no? Ajá, entonces... Típico Godín es idiota, güey. Bueno, entonces el caso es que su amiguita, como no le pagan, pues no se la puede pagar. Pues sí. Y o sea, que la empresa... Para que ella le pague. Y la empresa que le pide trabajos y se los pide en tiempo, a pesar de que le pagan 2,000 pesos, no se la va a reponer. O sea, tendría que trabajar por lo menos un año para pagar su pinche computadora. ¿Pero de qué es la empresa? ¿Qué es el ramo? De publicidad. Mira, ahí la empresa no tiene responsabilidad de pagarse. Ajá, güey, es culpa de la morra. Que vea el contrato. O sea, exacto. Más bien, el problema es que la empresa le tiene que dar herramientas, que tú güey. Como becario te sí, jodas sí, porque sí, en sí. El clima laboral no había reglas. Yo sí creo que tiene responsabilidad la empresa. Sí, porque tiene porque que dar, por ejemplo... Tiene que haber un reglamento que diga no pueden dejar bebidas sobre la mesa no, de trabajo. No, eso no va a... Es que el reglamento lo pasa por los huevos. Y dar el trabajo. Que se cumpla. Dar las herramientas, como dijo Vic. Exacto, si hubiera una Saima que ahí y si hubiera caído un jugo no hubiera pasado nada. O si ella dijera... No, yo no quiero usar la compu, quiero usar la mía. Entonces, ya ahí es su problema. Sí es su culpa, de hecho, ¿no? en mi trabajo actual no te dejan que lleves nada de ningún dispositivo de herramientas, no te dejan. Así que ya me quiero llevar mi mouse, ni madres, puto, no te llevas nada. No, y además supongo que por seguridad de que no vayas a robarte bases de datos o algo así. Ah, ya te di. Sí, con un mouse no te puedes robar bases de datos. Wey, es que Vic es hacker, güey. Vic es un hacker. Güey, tenemos la red abierta, nos podemos descargar todo lo que queramos, pero no tenemos. Pero quedaría el registro. Pero no, ¿para qué? En los metadatos. Bueno, ¿para qué? Yo siento que ahí la responsabilidad de la empresa sería de la empresa proporcionar el equipo. Exacto. Pero no siento que la empresa deba pagar la computadora porque al final no fue de culpa de ellos. Sí, yo creo lo mismo. Yo estoy hasta aquí de las empresas que explotan a esa gente. Pues sí, verdad. A mí me parece que... y también los sueldos, por ejemplo... en Minoxidil y Guadalajara pagan bien, pero hay empresas que pagan, no pagan tan unos bien. Sueldos miserables. Sí, y honestamente, sí. Que chinguen a su madre, porque por eso este país no crea una clase media fuerte. Porque si tienen solo para sobrevivir, y sí, porque negrean a la gente, güey. Bueno, y en la parte ya graciosa de los, bueno, más alegre de los becarios. El primer día de becario, uno se da cuenta. Que va todo arregladito así porque dice, no, es que es mi nuevo trabajo. Ah, yo me acuerdo. Y entonces todo el mundo se te queda viendo porque dicen, güey, ¿qué pedo con ese vato? ¿Por qué viene? Porque viene de smoking. ¿Sabes qué es el nuevo cuando va arreglado? Te das cuenta que es un becario. Luego, número 2. En esa mañana de tu primer día de trabajo, descubres cuánto aguantas ir al baño porque no sabes dónde está el baño. Sin ir al baño. No es cierto, nomás preguntas, oigan, ¿dónde está el baño? Es como si fuera un becario estúpido, güey. Como el típico becario torpe, güey, que moja computadoras, güey. Así es. Sí, a lo mejor. Creo que es algo que va a la María, güey, el aguantarse por no, con tal de no preguntar. Para ya sé, güey, ¿en qué cabeza cabe eso? Ok. El respeto eterno para la persona. El respeto, güey. Que le dijo dónde estaba el baño. Nah. ¿Cómo se Balam? Bueno, vamos a inventar el nuevo término. Cosa. En vez de Chairo, güey, va a ser. Balamairo, algo así, güey. Otra cosa. Es un Balam, güey. Balam por sí solo ya parece un. Otra cosa que sí pasa. Te dan la clave del Wi-Fi, la metes 50 veces y no, y no, y no. Entonces llega alguien, mete la misma clave y. Y pum, jala, pum. Sí. Y eso pasa mucho. Es cierto, es triste y pasa. Yo no sé a qué se deba. Es como las memorias USB. Nunca se han fijado que uno tiene que meterlas 3 veces. Porque primero la metes del lado bueno, pero no entra. Ya luego del lado malo. Ya no vas a tener que sufrir con los nuevos dispositivos USB, con USB sí. Tipo C, güey. Va a estar de huevos eso. Entonces, pues sí, okay. De la verga. Y siempre, no, y siempre el jefe, además es el verga. Que tiene la razón. Porque, por ejemplo, a mí seguido me dicen mis empleadas, oye, ¿cómo le hacemos para... No sirve esto. Y llego, le doy clic y pum, jala. Ay, mira, yo... Híjole, me cuesta mucho, pero... Y de hecho, la otra vez estábamos hablando de eso, güey. Hay gente que de verdad no tiene ni siquiera... Ni poquito, no sé, intelecto, coco... ¿Cómo le diríamos? Para las computadoras, güey. O para un sistema que no se sencillo. Le da, ¿no? A los señores, sobre todo. Pero es que hay gente que ya está muy... No, pero también hay jóvenes, tapada, güey. Sí, güey, no. Pero muy, muy tapada, güey. Y está cabrón. ¿Qué más, Balam? Bueno, te dan tu correo de la empresa con el @tuempresa.com. Ah, sí. Y te sientes... Oh, mandas hacer tarjetas, güey. Te las dan, ¿no? Ah, no. Si eres becario, no te las dan. Si bueno, eres becario, antes de que te den un escritorio. Que te den un correo, güey. Sí, no. Además que el escritorio den un puto correo. Oye, pero no hablemos mal de los homosexuales, güey. Ah, ¿qué? Ah, what? Bueno, what? Por ejemplo... También te empiezas a ser adicto al café. Eso no me ha pasado a mí, pero... Ni a mí. Dicen que hay gente que... Sí. Como Javis, dice que antes no tomaba café. Güey, Javis es súper adicto al café. Y que ahora güey, es adicto. Es que Javis... Que si no, no rinde. Se avienta 3-4 tazas. Javis toma café para no tener que pagar comida, güey. Ah. Oh, ya no, salió el peine, güey. Pinche Javis tacaño. Es un tacaño. Intelectual. Javis, chinga a tu madre tacaño. Ya salió el peine, qué frase tan chistosa. Oye, Javis, güey, siempre lo quemamos aquí en este programa, güey. Pues sí. Yo tengo un secreto suyo, güey. El quemadón. Oigan, luego, que no te llamen por tu nombre, ¿no? Como Víctor, te llamas, te pueden decir... Vicky. Felipe. Bernard. Sí. Esa funciona más cuando son nombres con letras como iniciales. Julián, que puede ser Juan. Julián. Juanjo. Julián Álvarez. Pepe. El de la Julián Jorge. Álvarez. Pepito. Pito. Josián. Josián. Yo no conozco Josián. Ningún Josián. Ni yo. Yo conocía a un Josián. No Josián. Ah. Pero, o sea, no se aprende tu verga, pinche wey. Nombre, Juan Pérez. Madre. Pero sí se aprenden el Birchef Fassman. Que era noruego. Pues porque es noruego, güey. Y al parecer era... Es de caché, güey. El CEO de la empresa, ¿no? No, pues no. A lo mejor eso tiene algo que ver, pequeño detalle, güey. Y la empresa se llama... ¿Cómo se llamaba el vato, güey? Fashionhaufen. Fashionhaufen. Así se llamaba la empresa, güey. Business Chef, man. Ándale, así, güey. Bueno, ¿qué otro? Bueno, cuando llegan a saludar a todos, no te saludan a ti. Yo sí, bueno, no, eso sí es medio culero. Está de la verga. Es que, ¿sabes qué? Hay gente que te cae gorda y que no la saludas. No, o si eres el becario, pues estás ahí de acoplado, ¿no? No, pero incluso le podrías bajar el empleo. Cuando son los primeros días del becario, güey, nadie lo saluda porque nadie porque lo conoce. Porque no lo ubican. Y él tampoco hace mucho por abrirse de patas. A veces. Sí, güey, la verdad, el becario se está comportando muy mal, ¿eh? Les falta mucho que se desenvuelva. Yo era un becario muy feliz y cotorreaba con todos. ¿Y cochabas con alguien? El silencio, el silencio. No, güey, era becario. La expectativa de los bueno, escuchas. Y cuando te mandan... Cuando mandas un mail... Cuando mandas tu primer mail desde la empresa... Se siente bien chido. Lo revisas un chingo de veces, que esté súper formal y así. Yo al principio no sabía y para qué... Y luego ya te vale verga. No sabía para qué querían que mandáramos tantos correos, güey. O sea, pues mames, le escribo... Voy y le hablo al cabrón, le marco por teléfono... Para que quede por escrito. Un WhatsApp, ajá, güey. Pero ya después te das cuenta que hablas con tanta gente en estas correos, güey. Neta, estás... Correo, si no te, correo. Si no te correo. Y ahora soy un gran fan de los emails... Yo amo el email. Mándame un email. ¿Sabes que yo ya mando WhatsApp, güey? Es que el WhatsApp también es pero muy bueno. WhatsApp es de respuesta inmediata, de hecho, el pero WhatsApp... a la vez su validez es inmediata. A los tres días no te acuerdas que estabas diciendo. No, güey. Sí, y wey, para pero... que encuentres el puto WhatsApp... Ajá, tienes que regresarte no, tres sí, días es que sí, y si es algo todo. Inmediato, sí, güey. Por ejemplo, yo cuando cubro la fil, hay muchas veces que mando correos, güey, para solicitar alguna entrevista con algún escritor... Y que les llega spam, güey, que no les güey, llega. Güey, la verdad que sí no es mejor ven, el WhatsApp. Y en ese caso, güey, mejor le escribo en WhatsApp. Oye, ¿qué onda? ¿Hay entrevista con este güey? Ah, Simón, déjate, anoto ya de una vez. Y, quedó, y cualquier pedo puedes mandarte a ti mismo toda la conversación. Comunicación sí. Efectiva. Así se le llama esto. Para mí el WhatsApp creo que sí se va a sustituir al correo electrónico eventualmente. No, para, porque hay servicios de mensajería instantánea. Para mi nombre, Mua. Otra cosa que pasa es que guardas a tus compañeritos como Juan, trabajo. Pepe, trabajo. Ay, sí. Ya sé, yo tengo a todos. Pero eso no es del becario, güey. Bueno, es el pero de pronto te das cuenta sí. Que ya son bien compas y le sigues. Y se sigue tu contacto llamando trabajo. ¿Saben cómo me tiene mi novia? Vic, no, trabajo. Mames, ¿cómo, güey? Pendejo, trabajo. No, como Víctor Guerra. ¿Por qué? Porque pues, no quiere que sepan llamas? Que eres su cuchurrumín. Yo así los pongo, güey. De hecho, con apellido es más fácil. Me debería poner cuchurrumín. Ah, a lo mejor osito, tiene un apodo. Mi osito de peluche. Un apodo, güey. Vicky. Arroz con leche. Algo así, ¿no? Mi tremendo... Ni siquiera Vic. Guarronón. Mi trocito. Banana. Trociño. Mi amor. Qué culo. Mi trozador. Mi trozador. Oh. Ya no sé a dónde va esta relación. Entre eso y que no tenemos relación en Facebook. Ah. Es que, mira, cuando no tienes relación en Facebook, sabes que ya vale madre. Yo creo que no, pues nunca hemos tenido. Pues por eso, ha sido tan mala su relación, güey. Chingada, bueno, sabes que ya valió madre, güey. La voy a agregar a Facebook. Bueno, la voy a. Es mi amiga, la voy a poner como amiga, güey, para empezar. Otro error que pasa muy comúnmente cuando tienes tu trabajo es que mandas el mail súper bien redactado. Y se te olvidó adjuntar el archivo. ¡Ay, güey! Ah, güey. Sí, me pasó eso, güey. Entonces, eso es como pendejo. Te dices a ti mismo groserías. ¡Imbécil, imbécil! ¿Por qué no lo adjuntaste? Y lo escribiste no, en el mensaje. Tienes que revisas el enviado, copias todo y le pones ahora sí adjunto el no, archivo. No, pero eso es peor cuando no te das cuenta hasta que te responden, güey. Oye, vida de Godínez. Oye, no mandaste... Sí, no mandaste porque ahí sí puede ya haber valido verga. No mandaste el adjunto, por favor. Y ya, güey. Está despedido, buscas. Por cierto. Gracias. Bueno, y también de repente revisas el Facebook o algo así en chinga y ¡pum! Tu jefe está atrás de ti viéndote. En mi caso, mi jefe es más valemadres que todos nosotros, güey. Es que yo creo y que él es el que se la pasa en Facebook. Y yo creo que tu lista sí. Ya se fue más del becario al Godínez. Sí, ¿no? Al saludos a Shalom. Pues sí. ¿Shalom? Shalom. Shalom, el dueño, el jefe de Vic. No sé cómo no. Se llame, güey. No, es mexicano, güey. Mi jefe mexicano diario lo ves en Facebook. José. Y así, güey. José. Diario lo ves viendo José Pérez. José Pérez. Saludos a José Pérez. Bueno, otra cosa que casi nunca te vas de traje al trabajo más que tu primer día. Yo tengo unos compañeros que son demasiado, demasiado godines que sí hacen eso. Oye, y ¿por es triste. ¿Qué traes traje el día de hoy, por cierto? No, y entonces no el día que decides ponerte el traje es el día que sales a cenar con tus amigos de la toda la vida y creen que diario vas de traje. No, y luego aparte creen que trabajas en la precopa, güey. Pues bueno, no todos trabajan en la precopa. Eso está bien cuando trabajas en algo de relaciones como públicas. En el banco, cuando la wey. Gente te ve, cuando la gente te ve, está bien irte de traje. Y esta lista termina cuando finalmente llega un nuevo becario y sabes que tú ya pasaste todo lo que ese nuevo becario está a punto de pasar. Y es lo que ahora eres un godínez, güey. Oigan, y pues nos queda un minuto. ¿Alguna queja? Pues yo creo que vale la pena seguir hablando, seguir mencionando lo que estábamos diciendo ahorita de los gobernantes. Es increíble la manera en la que se enriquecen. Aquí en Guadalajara tenemos un caso muy palpable. Están bien ricos, güey. Que han salido notas ricos, de, ¿no?, los Barba. Sí, los han escuchado, ¿no? Creo que eran de... Sí, los de Tlaquepaque. Ah, Barbas. Tlaquepaque. No se enriquezcan. Güey, qué chingados. Me acuerdo que vi una nota hace no mucho de que tenía una colección de, ¿qué? 50 carros de lujo así, Bentleys. De verdad. ¿No más 50? Yo no sé. A ver, alguien corríjame. ¿No hay una comisión que se encarga de darse cuenta si alguien está robando dinero del gobierno? Acaban de aprobar la ley 3 de 3 en la que dicen cuánto dinero tenías y cuánto tienes al salir, lo cual es un avance. Güey, pero el problema es que, mira, creo que era el gobernador de Veracruz, un cabrón así, que salió, es que me gané la lotería dos veces. Oiga, no, óyeme. Los caguachi, güey. Un atento. No, chingue, óyeme, no, todavía no he acabado. Oigan, pero es ya que... se acabó el programa. No salgo. Nos quedan 3 segundos. Bueno, adiós. Chao, los queremos. Pero el video sigue.